Yo quiero que me acompañe y que veamos en Números capítulo 27 y verso 16. Y que veamos, hermano, otra de las características de las situaciones que pasan cuando nosotros conocemos a Dios como nuestro pastor y nosotros dejamos que Dios nos pastoree a cada uno de nosotros. Números capítulo 27. Y verso 17 dice la Biblia, nombre Jehová. Esta es la versión moderna, nombre Jehová, el Dios de los espíritus de toda carne, un hombre que esté, aquí es Moisés el que está hablando con Dios, dice, nombre Jehová, el Dios de los espíritus de toda carne, un hombre que esté sobre la congregación. Verso 17. Que, oiga esto. No, me voy a saltar este, hermano. Acompáñeme mejor a primer libro de Samuel, capítulo 17 y verso 15. Dice, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl, oiga esto, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Oiga esto, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Entonces, hemos estado hablando de que cada uno de nosotros como cristianos necesitamos conocer a Dios como nuestro pastor. Y lo interesante de aquí, hermano, de este verso, es de que vino David y en su trabajo de pastor, aunque las ovejas no era de él, pero lo que estamos viendo son las actividades, las acciones, las cosas que hacen los pastores, no todos los pastores, porque hay algunos pastores malos y definitivamente no podemos tomar como ejemplo a esos pastores malos para compararlos con Dios, sino que a pastores buenos, ¿verdad? Pero lo interesante es de que, oiga esto, hermano, si Jehová es nuestro pastor, que cada uno de nosotros tenemos que buscar a Dios para reconocerlo como nuestro pastor, una de las cosas que va a pasar, oiga, mi hermano, es de que el Señor a su rebaño lo lleva a pastorear hacia Belén. Oiga esto. Esto, hermano, esto, mire, esto es bien importante porque en nuestro, mire, nosotros no solamente nos relacionamos con hermanos de la iglesia y nosotros no solamente tenemos actividades en la iglesia. Usted, hermano, tiene actividades en su trabajo, tiene que ir a trabajar. Tiene que estar en su casa, tiene que de alguna manera, ya sea poca o mucha, relacionarse con sus vecinos, aunque sea decirles buenos días, ¿verdad? Para mostrar que usted sí es cristiano y es educado. Y los muchachos tienen que ir a estudiar. Y alguna, por ejemplo, los martes no hay actividad en la iglesia. Los lunes no hay actividad en la iglesia. Los jueves no hay actividad en la iglesia. Los viernes no hay actividad en la iglesia. Los sábados no hay actividad en la iglesia. Solo miércoles y domingo. Entonces, la mayor parte del tiempo, hermano, nosotros nos estamos relacionando y haciendo actividades seculares. Pero óigame pues, mire hacia dónde quiero llevarlo. Entonces, no siempre estamos involucrados en cosas de la iglesia. Pero mientras estamos en este mundo, en el sentido espiritual, hermano, necesitamos que el Señor nos lleve a pastorear a Belén. Porque una de las cosas que hay en Belén, por ejemplo, Belén significa casa de pan. Una de las cosas que entonces el Señor nos va a dar a nosotros es que si Él, óigame hermano, óigame esto, si Él nos pastorea a nosotros, Él nos va a pastorear en la casa de pan, pero es un pan, óigame hermano, es un pan espiritual. Y le digo esto porque entonces hay muchos cristianos que Jehová no los pastorea y no tienen pan. Pan espiritual no tienen. Hay algunos hermanos que que se alimentan, hermano, a pura motivación. Hay hermanos que se alimentan a pura motivación. Yo por lo menos sé de hermanos que todas las mañanas, por lo menos antes, pues escuchaban una radio evangélica, al parecer evangélica, porque en esa radio pasaban programas de motivación y de motivación. Entonces ellos, estos hermanos, necesitaban estar motivados, aunque sea con libros seculares, pero necesitaban estar motivados para sentirse contentos y para estar animados. Pero después de que se les iba la emoción, otra vez caían a su triste realidad. Pero si Jehová es nuestro pastor, la situación es diferente. Porque Él nos va a llevar a nosotros hacia Belén. Y en Belén, hermano, óigame, nosotros no vamos a tener necesidad de motivación humana. Es como una vez, como aquellos hermanos que cuando uno les pregunta y le dice, hermano o hermana, mire, ¿cómo está? Ya no lo hemos visto en la iglesia. Ah, es que no me he sentido motivado, dicen algunos. O tal vez uno le pregunta a algún hermano o una hermana, hermano, y sus hijos, hermano, ¿cómo están? Ah, es que viera que no se sienten motivados. Entonces yo me pongo a pensar y digo yo, bueno, si la palabra de Dios, si la presencia de Dios, si buscar a Dios no es una motivación suficiente para que un cristiano busque al Señor, hermano, cualquier cosa extra que se añada a la iglesia para motivar a la gente, para que llegue a la iglesia, es idolatría. Cualquier otra cosa es idolatría. Porque nuestra razón de ser principal debe ser buscar a Dios. Entonces, ¿y por qué le digo esto? Porque por eso es que Dios, cuando nos pastorea, nos lleva a la casa del pan, hermano, para que cada uno de nosotros nos alimentemos del pan de la palabra de Dios. Porque en este transcurso, en el transcurso de nuestra vida en esta tierra, hermano, mire, hermano, si no somos sustentados por la palabra de Dios, mire, van a haber cristianos sufridos, hermano. Hay cristianos sufridos, hay cristianos, hermano, que les está lloviendo sobre mojado, y una de las razones es porque Jehová no los está pastoreando, y no porque Dios no los quiera pastorear, ellos no dejan que el Señor los pastoree. Y entonces no los están llevando a la casa de pan, porque en la casa de pan hay abundancia de alimento de la palabra de Dios. Ahora, esta palabra Belén, usted ya sabe que significa casa de pan, también significa casa de comida, pero es una combinación de dos palabras. Es la primera es la palabra bet o bayit, que significa casa, y la segunda es lejem, por eso es casa de pan. Pero óigame pues, hermano, lo interesante es que esta palabra lejem no solamente significa comida, sino que también significa alimento. ¿Amén? ¿Sí me están oyendo? Significa alimento. Óigame pues. Entonces, si el Señor nos pastorea a nosotros, una de las cosas que el Señor nos va a dar a nosotros, óigame pues, hermano, es alimento. Es alimento. Por ejemplo, a las hermanas, cuando están esperando a sus hijos, una de las cosas que inmediatamente les recetan es que tomen prenatales. ¿Y qué son esas prenatales? Vitaminas. ¿Para quién? Para el hijo que está en el vientre. Y también les recomienda que tomen ácido fólico. ¿Para qué es el ácido fólico? ¿Sabía usted para qué es el ácido fólico? Para que el cerebro del niño se desarrolle de una forma normal. Y eso es alimento. Ahora, ¿qué pasa con aquellas ovejitas que no están yendo a la casa de pan y en la casa de pan hay alimento? ¿Cómo, por eso, mire, pues hermano, cómo se desarrolla espiritualmente hablando un cristiano que no se está dejando pastorear por Dios? ¿Cómo se está desarrollando, hermano? Por eso, mire, hermano, lamentablemente la iglesia evangélica alrededor del mundo, y no solo alrededor del mundo, podemos hacer reducir la muestra y hablar solo de nuestro país, hay unas cosas raras, hermano. Porque como no están dejando que el Señor los pastoree, y como no están dejando que el Señor los pastoree, no están yendo a la casa de pan en donde hay alimento, se están desarrollando de una forma anormal. De verdad, hermano. De verdad. Hay cosas, hermano, que se hacen en las iglesias evangélicas que dan vergüenza. Hay cosas que hacen algunos cristianos que dan vergüenza. Por ahí, por ejemplo, no sé si usted leyó la noticia. Si no la leyó, se la voy a decir porque de todos modos era una noticia, ¿verdad? Ahí, con eso de los papeles de Panamá, ¿se recuerda que yo le mencioné hace como 2-3 semanas acerca de los Panama Papers, papeles de Panamá? El asunto es que cuando empezaron a investigar, hay un hermano que está ahí metido en los papeles de Panamá, que fue pastor. Y mire, pues yo se lo voy a explicar para que usted, mire, pues se lo tengo que explicar. Porque si yo digo lo que toda la gente dice, entonces tampoco me está pastoreando a mí Jehová, porque no tengo alimento y mi cerebro no se desarrolló bien. El hecho de que alguna persona aparezca en esos papeles de Panamá no significa de que sea ladrón, ni estafador, ni delincuente, ¿no? Sencillamente tú tenías una su empresa en Panamá o en otra parte del mundo, y punto. Hay que investigar. Entonces, por ejemplo, yo ayer estaba almorzando con unos compañeros de trabajo y yo me di cuenta que estaban esperando a que yo entrara a almorzar para empezar a hablar de los papeles de Panamá. Pero como los muchachos estaban generalizando, diciendo que todos los pastores eran igual, pero había uno que parece que es hermano, que en lugar de pensar de manera sensata, estaba a echarle leña al fuego. Entonces, óigame pues, hermano, eso pasa, ese tipo de pensamiento. Por eso le dije, hermano, la alimentación hace que una persona desarrolle sus capacidades cerebrales de una mejor forma. Pero ¿qué pasa con aquellos cristianos que no se están dejando pastorear por Jehová? Y porque no se dejan pastorear por Jehová, no tienen alimento. Empiezan a repetir lo mismo, ¿va? Ah, sí, pues, entonces ese hermano era ladrón, narcotraficante. De plano, así deben estar los demás. Y así empiezan a decir, pero hermano, mire, se comprende de un inconverso. Pero de un cristiano, bueno, también se comprende de un cristiano, si Jehová no lo pastorea. Ahora, mire pues, hermano bendito. Esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante, hermano, porque mire pues, hermano. Tiene que haber una diferencia entre los inconversos y nosotros. De verdad, hermano. Y una de las señas entre los inconversos y todos los que estamos aquí es que nosotros deberíamos de ser más inteligentes. No solo sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, sino que más inteligentes como consecuencia de dejar que Jehová nos pastoree. Porque si Él nos pastorea, y lo estoy va a repetir, nos va a llevar a Belén y en Belén hay alimento. Hay alimento. Hermano, ¿qué pasa cuando una persona no tiene alimento? No comida, sino que alimento. ¿Qué pasa? No, se debilita, entran en desnutrición y es capaz que se muere. Y así hay un montón de ovejas que como no dejan que el Señor los pastoree, no tienen alimento, se empiezan a debilitar espiritualmente hablando. Y lo peor de todo es que se pueden terminar yendo al mundo. Pero mire este otro verso. Lástima que no tenemos la cañonera, pero mire, ¿qué va a pasar cuando el Señor, si Jehová te pastorea y te lleva a Belén? Acompáñeme a Ruth capítulo 1 y verso, vamos a verlo más corto, Ruth capítulo 1 y verso 19. Si lo tiene, me dice amén, si no, solo óigame con mucha atención y yo lo voy a leer. Dice la Biblia. Anduvieron, leamos desde el verso 16 porque algunos ya me contestaron. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, y donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada, oiga, así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Oiga esto, hermano. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron. ¿A dónde llegaron? ¿A dónde llegaron? A Belén. ¿Y a dónde iba David a pastorear a las ovejas? A Belén. ¿A dónde lleva el buen pastor a comer a sus ovejitas? A Belén. Ahora, esto es bien tremendo, hermano. Porque en Belén, mire pues, hermano. Todas las cosas malas que le habían pasado a Ruth y a Noemí en Belén fueron, ¿cómo se lo digo yo? Fueron restituidas. En Belén fueron restituidas. Usted se recuerda, hermano, que cuando Noemí se fue de Belén y se fue a Moab, ¿qué llevaba Noemí, hermano, cuando se fue de Belén a Moab? ¿Qué llevaba? Llevaba riquezas, llevaba un esposo. Sus hijos creo que no los llevaba, sino que ellos fueron a nacer en Moab. Pero ella llevaba todo. Comida, dinero, como para ir a vivir un buen tiempo en Moab. Ella iba bien. Pero cuando llegó a Moab, todo le empezó a salir mal. Todo. Tuvo dos hijos, después que tuvo dos hijos, se les acabó el dinero. Después de que se les acabó el dinero, se murió el esposo, hermano. Y después de que se murió el esposo, se murieron los hijos. O sea, Noemí le fue mal, hermano, en Moab. Y entonces se regresó a Belén. Y en Belén, óigame pues, hermano, esto es lo hermoso de esto, hermano. En Belén, entonces hay restitución. Aquellas cosas que había perdido Noemí en Moab, Dios se las restituyó en Belén. Aquellas cosas que Ruth había perdido en Moab, Dios se las restituyó ¿en dónde? En Belén. Oiga esto, hermano. Porque si tú dejas que Jehová te pastoree, una de las cosas que el Señor va a hacer contigo es que Dios te va a restituir, hermano. Así como el video que vimos la semana pasada, fue la semana pasada, ¿verdad? El miércoles creo que fue la semana pasada. Cuando David manda a llamar a Mefiboset y le restituye todo lo que era de Saúl. Oiga, mi hermano bendito. Ahora yo quiero dejarle esto en su corazón, hermano, de que si Jehová te pastorea y aquí a alguien le ha ido mal, si tú dejas que Jehová te pastoree, uno de los beneficios que te va a ocurrir, hermano bendito, es que aquellas cosas buenas que habías perdido, que te habían robado, que te habían arrebatado, que te habían negado o que tú mismo habías destruido, Dios te las va a restituir. ¿En dónde? En Belén. ¿Sí? Hay algunos hermanos, mire, hay hermanos que lo que les arrebataron fueron, por ejemplo, sus padres. Ellos no saben que es el amor del papá o el amor de la mamá. Pero si deja que el Señor lo pastoree, el Señor va a sanar eso hasta lo profundo de su ser. Hay hermanas, por ejemplo, que lo que le robaron también fue su hogar, pero al esposo porque se fue con otra, se murió, qué sé yo, no sé. Pero perdieron algo. Óigame esto, hermano. Y si dejan que el Señor los pastoree, las pastoree, el Señor les va a restituir. Puede ser que les restituya a ese bandido que se fue, pero ya ha cambiado, ¿verdad? O puede ser que no, sino que el Señor haga una obra y las sane y las restaure. Óigame, hermano bendito. Dios puede hacer milagros, como lo estábamos viendo el domingo, que la Biblia dice, yo voy a hacer una cosa nueva. Dios puede hacer cosas nuevas a favor de nosotros, pero óigame pues, hermano. Esta es una de las tremendas bendiciones, hermano, de que nosotros dejemos que Jehová nos pastoree. Hermano, no me vayas a responder. Pero será que tú has perdido algo, pero no hablemos de dinero. Aunque puede ser que sí te hayan robado una buena cantidad de dinero o te hayan robado algún tu bien material, te lo robaron. Pero, óigame hermano, una de las cosas que Dios hace con aquellos que se dejan pastorear por Él, con aquellos que lo buscan a Él para que Él sea el pastor, es que Dios restituye. Lo tremendo de esto, hermano, es que esta mujer, estas dos mujeres, Noemí y Ruth, impresionantemente y contra todo pronóstico, aparecen en la genealogía del Señor Jesucristo. No aparecen otras mujeres. Noemí, hermano, Ruth ni siquiera era israelita. Dios la restituyó. Pero porque se dejó pastorear. Entonces, ese es solo un ejemplo, hermano, de cómo Dios, a los que son sus ovejas, no salvos, no los que son salvos, sino que los que son sus ovejas, los lleva a Belén, y en Belén hay una etapa de restitución de aquellas cosas que le robaron, que se perdieron. Óigame, hermano, que les arrebataron. Óigame, sino cosas que les negaron. Porque mire pues, hermano, hay personas con las que se puede hablar que tal vez les robaron una herencia. Pero la verdad, hermano, es que a muchos no nos han robado nada porque no teníamos nada. Pero, óyeme, en el transcurso de tu vida, tal vez tú ya como cristiano, hubo cosas que no te robaron, materiales, familiares, qué sé yo, hubo cosas que no te robaron, pero sí te las negaron. De eso incluso, Dios lo puede restituir, aquellas cosas que tal vez iban a ser para ti y alguien dijo que no. Pero si tú te dejas pastorear por el Señor, Dios te las va a dar. Ahora mire este otro. Este es hermoso. Primer libro de Samuel, capítulo 17 y verso 12. Cuando lo tenga, me dice a mí. Primer libro de Samuel, capítulo 17 y verso 12. Y David era hijo, oiga, y David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén, de Judá. ¿De dónde era David? De Belén, de Judá. Entonces, hablemos de qué otras cosas pasan en Belén. Porque el buen pastor, Jehová, el pastor, lleva su rebaño a Belén. ¿Y qué otra cosa pasa en Belén? Óigame pues, hermano, en Belén, además de que hay restitución, óigame, hermano, en Belén hay un proceso de transformación. ¿Está escuchando, hermano? Hay un proceso de transformación. Hay un proceso de transformación, óigame, hermano, para convertirnos a cada uno de nosotros en Davides. Si somos hombres, Davides, y las hermanas, Davidas, ¿verdad? No divas, ¿verdad? Sino que Davidas. ¿Y qué significa David, hermano? ¿Qué significa David? ¿No sabe qué significa David? ¿Qué significa David? Bueno, yo pensé que alguien me iba a contestar. David significa amado. Eso significa David. Óigame pues, hermano. Es que eso es tremendo. Porque si tú dejas que Jehová sea tu pastor, una de las cosas que Dios va a hacer es que te va a llevar a Belén, y en Belén tú vas a empezar a vivir un proceso de transformación y un proceso de restauración para convertirte en amado de Dios. Pero, óigame, hermano, cuando usted lee la Biblia, por eso yo le invito, hermano, que usted lea la Biblia. Cuando usted lea la Biblia en su casa, lea, hermanos, puede leer los Salmos, puede leer primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, y se va a dar cuenta, hermano, la relación que Dios tenía con David. Porque Dios amaba a David, hermano. Dios amaba a tu Israel, pero amaba más a David. Por eso el nombre es impresionante. Significa el amado. Amén. Mire pues, hermano, no es lo mismo ponerle a alguien de nombre Dolores que ponerle de nombre Consuelo. No es lo mismo. Dolores. Y yo no sé cómo hay algunas personas que se atreven a ponerle a sus hijos Dolores. Yo conocí a una muchacha que se llamaba Dolores y la vida de ella sí fue llena de dolores, hermano. Literalmente. Entonces imagínense, pues, cada vez que llamaban a David, ¿cómo le decían? Amado, amado, vení para acá. Amado, anda a traer las tortillas. Amado, amado, amado, amado, amado, amado. ¿Y cómo se sentía David? Amado. Él sabía que su papá lo amaba, él sabía que su mamá lo amaba, los hermanos no mucho lo amaban, ¿verdad? Pero sabía que Dios lo amaba. Óigame, hermano, sabía que Dios lo amaba. Y él se sentía amado. Óigame, hermano. Yo no sé, hermano, yo no sé cómo es tu relación con Dios, hermano. No te estoy diciendo con tus hermanos, ni con el pastor, no. Yo no sé cómo es tu relación con Dios. Yo no sé si tú te sientes amado por Dios, pero no como Dios ama al mundo. Porque Dios también ama al mundo, pero yo, por lo menos, hermano, yo no quiero que Dios me ame a mí como Él ama al mundo. No. Porque Dios amaba tanto a David, óigame, que cuando David cometió iniquidad, ni siquiera pecado, cometió iniquidad, y no sé si por miedo o por orgullo, no quiso confesar su pecado, y él se estaba muriendo, hermano, fue Dios el que mandó al profeta para que David confesara su maldad. ¿Me está oyendo? ¿Por qué Dios lo, hermano, ¿por qué Dios no mandó a un profeta para corregir a Saúl? ¿Cómo terminó Saúl? ¿Cómo terminó Saúl? Endemoniado. Y Saúl representa a cristianos. ¿Cómo terminó Saúl? Endemoniado. ¿Por qué Dios no envió un profeta para corregir a Saúl? ¿Por qué Dios sí envió un profeta para corregir a David? Porque David era amado por Dios. Dios amaba a David. ¿Pero en dónde había nacido David? En Belén. ¿En dónde se había criado David? En Belén. Esto es tremendo, hermano. Esto quiere decir, hermano, que este hermanito, lo que necesita es que dejar que Jehová lo pastoree, porque si Jehová lo pastorea, Jehová se lo va a llevar a Belén, y en Belén este hermano o esta hermana va a empezar a vivir un proceso de transformación para convertirse en amado. Amén. ¿Usted no ha oído ese nombre? Yo conocí a dos personas, a una señora que se llamaba Amada. Primero me parecía un hombre así, mero, no muy bonito, ¿verdad? Pero cuando empecé a escuchar a mi pastor, al apóstol Sergio, acerca de que los nombres ministran a las personas y les ayudan o los estorban, me di cuenta que a esta hermana le habían puesto un buen nombre, Amada. El asunto, hermano bendito, es de que, ¿cómo tú vas a vivir un proceso de transformación para no sentirte rechazado, sino que amado? Dejando que Jehová te pastoree, porque Él te va a llevar a Belén, y en Belén te van a transformar en el amado. Aquí David también significa bien amado. O sea, no puede haber alguien mal amado, ¿verdad? Porque si no, no lo aman. Pero es como para darle más fuerza al nombre, ¿verdad? Bien amado. ¿En dónde pasa eso? ¿En dónde pasa eso? En Belén. Óigame, hermano, no me vaya a responder aquí nadie, por favor. Pero ¿será que alguien se siente que nadie le ama? Lo ama. O sea, estoy amando de amor, no de deseo, ¿verdad? Sino que sentirse amado. ¿Será que aquí alguien no se siente amado? Siente que nadie lo ama, que nadie lo quiere, que sus papás cuando era pequeño lo dieron en alquiler a un circo y lo disfrazaban de mono, ¿verdad? ¿Será que alguien se siente así? Lo que necesita, hermano, hermana, es que Jehová lo pastoree, porque si Jehová lo pastorea, lo va a llevar a Belén, y en Belén lo van a transformar y se va a sentir amado. Amén. Es que mire, pues, hay muchachos que aunque son amados, no se sienten amados. O sea, mire, pues, no solamente es, la persona no solamente necesita saber que lo aman, él necesita internamente sentirse amado. Mire, pues, allá por donde yo trabajo, hermano, hay unos muchachos que viven en la calle. Pero me llamó la atención que una vez llegó una muchacha y llamó a uno del grupo. Vení para acá, le dijo. Cuando vi lo empezó a regañar, era la esposa. ¿Lo amaba o no lo amaba la esposa? Sí lo amaba, porque hasta ahí lo fue a llegar a traer. Pero él no se sentía amado. Prefería esa vida sin su esposa que vivir con su esposa. Y la esposa le dijo que se fueran yo. Y como él no quiso, ella se fue. Entonces, oiga hermano, oígame hermano bendito. Es que tú sabes que Dios te ama. Pero hay algunos que no lo sienten. Hay algunos que no se sienten amados por Dios. Entonces, cuando tú dejes que Jehová te pastoree, Él te va a llevar un tiempo a Belén. Y en Belén vas a saber que tú eres amado. Y no solo lo vas a saber, sino que vas a sentir que eres amado de Dios. Y no solo amado de Dios, sino que amado de un montón de otras personas también. Amén. Bueno, mire este otro. Mateo 2:5. No sé si voy muy rápido, pero siento que el tiempo me está alcanzando. O ya se paró el reloj. No. Mateo capítulo 2 y verso 5. ¿Ya lo tiene? Dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, oiga, y tú Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las tribus de Judá, porque de ti saldrá un guiador, dice aquí, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, ¿qué otra cosa hay en Belén? Hay un guiador. Óigame esto, hermano bendito. ¿Qué hay en Belén, hermano? ¿Qué hay en Belén? Un guiador. Pero dígamelo con ganas y con fe, hermano. ¿Qué hay en Belén? Un guiador. ¿Y para qué sirven los guiadores, hermano? ¿Para qué sirven los guiadores? Para guiar, hermano. ¿Para qué sirven los guiadores? Para guiar. Ahora, hermano, óigame. Yo no lo estoy viendo eso, a esto de guiador. Por ejemplo, yo no lo estoy viendo a corto plazo, hermano. Yo estoy viendo esto de guiador a largo plazo. Óyeme, hermano, óigame, hermanos. Tú necesitas un guiador. Amén. O sea, necesitas pastor, porque la Biblia enseña que Jehová pastorea, porque el Salmo 23, Jehová es mi pastor, viene después del Señor Jesucristo y dice, yo soy el pastor, el buen pastor, dice. Y hay otro verso que también lo vamos a ver, donde la Biblia dice que el Espíritu Santo pastorea, o sea, pastorea el Padre, pastorea el Hijo y pastorea el Espíritu Santo. Pero el hecho de que ellos tres sean pastores, no significa que nos estén pastoreando a nosotros, sino que nosotros necesitamos, como lo hemos venido hablando, tener esa experiencia de que el Señor es nuestro pastor, y entonces una de las cosas que va a hacer el Señor con nosotros es que nos va a empezar a guiar. ¿Por qué le doy yo tantas vueltas a esto, hermano? Porque si no dejamos que el Señor nos guíe, hermano bendito, ¿qué va a pasar con su vida de aquí a 10 años? Hay un montón que dicen, yo voy a ser feliz, pero si Jehová no los pastorea, no van a ser felices. Mire, hermano, yo tengo que decirlo, hermano bendito. Yo tengo que decirlo, hermano. Porque si hay gente que no se deja pastorear, la vida de ellos puede ser destruida. Por eso, mire, hermano, yo salí del mundo, hermano, y yo recuerdo la época en que yo recibí al Señor Jesucristo. Pero una de las cosas que yo no quiero, hermano, es regresar al mundo. Para mí, ir al mundo no es una opción, hermano. Pero yo he conocido gente, mire, hermano, yo tuve amigos, de verdad, que fueron mis amigos, que ahorita andan en el mundo deambulando. Amigos hombres y también tuve amigas que, como no dejaron que Jehová los pastoreara, tienen una vida destruida, hermano. Destruida. Destruida, hermano. Y hermano, que yo cuando me encuentro a alguno de ellos, a mí me da como algo así como cierta tristeza, porque crecimos juntos. Juntos estuvimos en el departamento de jóvenes, juntos estuvimos en el departamento de evangelismo, juntos estuvimos en el discipulado, hermano. Y ahí pues cada quien empezó a agarrar caminos diferentes, siempre dentro de la iglesia, pero hubo algunos hermanos que sí se descarriaron. De una forma, hermano, fea. Pero la explicación que yo encuentro, hermano, es que ellos no dejaron que Jehová los pastoreara, porque si Jehová los hubiera pastoreado, se los hubiera llevado a Belén, y en Belén hay uno que guía. Y el que guía te va a decir, por aquí no. Y el que te guía te va a decir, por aquí sí. El que te guía te va a decir, por ahí no. Es que se mira bonito, sí se mira bonito, pero si usted pone un pie ahí, la tierra se hunde. Ah, no, yo quiero, y cabal se hunde. Y empieza a clamar y el Señor lo rescata como rescató a Pedro. Pero óigame, hermano. Mire pues, hermano. ¿No conoce usted cristianos que les ha ido mal y que tal vez a usted hasta le han dado ganas de llorar? Usted que es bien valiente, ¿verdad? Juan y Juana sin miedo. ¿Pero les ha ido mal? ¿No los conoce usted? ¿Por qué les fue mal? ¿Acaso no los amaba el Señor o acaso no los ama el Señor? Sí los ama. Pero ellos no tuvieron la revelación para conocer al Señor como pastor. Y como no lo conocieron como pastor, no los llevaron a Belén. Y como no los llevaron a Belén, no los guiaron. Aunque Dios nunca abandona a las personas, hermano. Dios siempre habla a tiempo y fuera de tiempo, dice la Biblia. Pero no es lo mismo, hermano, que tener un guía. No es lo mismo. Por aquí sí, por aquí no, por ahí no cruce. Porque si cruza ahí, cruza, va a cruzar contra la vía y por ahí los trailers solo pasan, ¿verdad? Hermano, hermano bendito. Mire, hermano, si a nosotros nos ha ido bien, si en la vida a nosotros nos ha ido bien, es por la pura misericordia de Dios. ¿De verdad, hermano? Entonces, óigame pues, hermano, jóvenes, ustedes necesitan conocer a Jehová como su pastor. Porque si Jehová es su pastor, se los va a llevar a ustedes a Belén. Y en Belén les van a dar guía. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Incluso, óigame, hermano, incluso oportunidades de trabajo. Que algunas sí las vas a poder aceptar, porque Dios te quiere bendecir, y otras que aunque sean buenísimas, óigame hermano, otras que aunque sean buenísimas, no las vas a tener que aceptar. Porque aunque sean buenísimas, el Señor no te quiere guiar hacia ese lugar. Porque hermano, óigame, no porque un trabajo sea económicamente bueno, no significa que realmente sea bueno. Ah, es que iba a ganar un montón de dinero, sí, pero el dinero no es todo. Hermano bendito, ¿qué fue lo que le hizo falta? Un guía, hermano bendito, óigame, un guía. ¿Por qué Moisés le suplicó a Jetro y le dijo, Jetro, quédate con nosotros? Y así le dijo Moisés, cuando nosotros lleguemos a Canaán, yo te voy a recompensar. Se lo estoy parafraseando. Yo te voy a recompensar, Jetro. Pero quédate con nosotros, porque Dios nos prometió que nos iba a dar Canaán. Quédate con nosotros, hombre. Sé nuestro guía, sé nuestros ojos. Y cuando lleguemos a Canaán, yo te voy a recompensar. Hermano, ¿por qué? Porque Moisés quería ir a lo seguro. Claro, claro. Moisés tenía algo más grande, que era la nube, ¿verdad? Cuando la nube se movía, se empezaba a mover la nube, que era la nube que les daba sombra, pero se empezaba a mover y Moisés se daba cuenta y decía, empiecen a preparar todo, guarden todas sus cosas, ya nos vamos. ¿Quién lo guiaba? la nube. Hermano, esto es importante. Dios quiere guiarte a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, pero el Señor quiere guiarte. Y la única forma como vamos a experimentar eso es que Jehová sea tu pastor. Mira este otro. Le voy a leer la misma Biblia, los mismos versos, pero en la Biblia de las Américas. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti, oiga, saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. ¿Cómo pastorea el Señor entonces? Por medio de un gobernante. ¿Qué hay en Belén? Gobierno. Hermano, óigame. Yo no lo digo por nadie en específico aquí en la iglesia, pero lo tengo que decir. Y lo que yo le tengo que decir, hermano, es que hay algunas personas que piensan que la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, es un lugar donde cada quien puede llegar a hacer lo que se le dé la regalada gana. Hermano, de verdad, lamentablemente, mucho pueblo cristiano no ha sido liberado de eso. Hay muchos que quieren llegar a hacer lo que se les da la gana. No les gusta sujetarse, no les gusta obedecer. Algunos siempre quieren llevar la contraria, hermano. Hay algunos que son díscolos. ¿Se recuerda que hablamos de los díscolos? ¿Qué significa díscolo? ¿Quién es un díscolo? Háblame más, ya oí que algunos hablaron. Dígamelo más recio. Un díscolo es la persona que está propenso a desobedecer. Que cada vez que tiene la oportunidad de desobedecer, lo que va a hacer es desobedecer. Ese es un díscolo. Si tiene la oportunidad de obedecer y de desobedecer, el díscolo lo que elige es desobedecer. Esos son los díscolos. Que es lo que usted dijo, ¿verdad? Los que no se sujetan. Y todo eso. Pero óigame, cuando Jehová es nuestro pastor, una de las cosas que Dios hace es que pone gobierno sobre nosotros. Pero es un gobierno, hermano, un gobierno, digámoslo así, bíblico. Amén. Amén, hermano. Porque mire, pues, hermano, nosotros aquí en la iglesia, en todas las iglesias, de alguna manera hay un tipo de gobierno, donde hay una autoridad, hay normas que aunque no están escritas en ningún documento, están en la Biblia. Y eso es lo que nos debe gobernar a todos. Pero óigame pues, hermano, uno de los problemas de muchos cristianos es que no se dejan gobernar. Porque el cristiano que realmente conoce a Jehová como su pastor es un cristiano que se deja gobernar voluntariamente. Amén. Voluntariamente. Nada en el Evangelio es a la fuerza, hermano, y nada en el Evangelio es por miedo. En la iglesia no tenemos que hacer nosotros nada por miedo, hermano. Nada por miedo. Pero, óigame, hermano, si tenemos que dejarnos gobernar, hermano bendito. Óigame pues, vamos a ver cuánto tiempo llevo. Le voy a leer otro verso, si subes, hermano, por favor. Le voy a leer otro verso, es que hay un montón. Pero me voy a saltar algunos. Bueno, voy a regresar con el que había empezado. Ahora sí, número 27, 16. Cuando lo tenga me dice amén, hermano. Número 27, 16. Nombre Jehová, el Dios de los espíritus de toda carne, un hombre que esté sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, oiga, y que los haga a ellos salir y entrar, oiga esto, para que no sea la congregación de Jehová como ovejas que no tienen pastor. Leámoslo otra vez, verso 17. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los haga a ellos salir y entrar para que no sea la congregación de Jehová como ovejas que no tienen pastor. Entonces, Moisés lo que estaba diciendo, a Moisés ya sabía de que él se iba a morir. ¿Está viendo, hermano? Moisés sabía de que él se iba a morir. Entonces vino Moisés y le dijo al Señor, Señor, pon a un hombre que esté a cargo de tu pueblo para que no sean como ovejas sin pastor. ¿Y a quién pusieron después de Moisés? A Josué. Ya lo hemos platicado, hermano. Josué es figura del Espíritu Santo. Fue Josué, Moisés sacó a Israel de Egipto, pero fue Josué el que lo entró a Canaán. Amén. Entonces, eso quiere decir, hermano, que otra de las formas como Dios nos pastorea es con el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, esta se lo voy a poner de otra forma. Si tú conoces a Jehová como tu pastor, una de las cosas que el Señor te va a dar es el bautismo con el Espíritu Santo. Si yo conozco a Jehová como mi pastor, me va a dar la llenura del Espíritu Santo. Pero si la persona no conoce a Jehová como su pastor, no va a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. O puede ser que sí, porque al final de cuentas no soy yo el que lo decido. Pero los cristianos que se dejan pastorear por Jehová, uno de los beneficios, una de las experiencias, una de las cosas sobrenaturales que experimentan es el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar cuando reciban el bautismo con el Espíritu Santo, hermano? Van a empezar a ser liberados más rápido y van a ser guiados. Ahora mire este, le voy a leer dos versos. Acompáñeme a Isaías 63, 11. Isaías 63, 11. Lo voy a empezar a leer yo. Dice, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar? Oiga, oiga esto. ¿Dónde está el que los hizo subir del mar como el pastor de su rebaño? Oiga. ¿Dónde el que puso en medio de ellos, oiga, su Santo Espíritu? Verso 12, el que los guió, oiga, por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Oiga, verso 14. El Espíritu de Jehová, ¿qué dice ahí? Los pastoreó. Entonces, por eso le digo, el Padre pastorea, el Hijo pastorea y el Espíritu Santo también pastorea. Pero óigame, hermano bendito. Entonces, ¿qué les pasa a los que conocen a Jehová como su pastor, reciben el bautismo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los empieza a pastorear, como dice aquí, a guiarlos? Oiga, hermano, guiarlos, van a haber milagros tremendos, porque dice aquí, dividió las aguas delante de ellos, haciéndose nombre perpetuo. Oiga, oiga esto, el que los condujo por abismos, dice aquí. Hermano, ¿usted, alguien de aquí conoce algún abismo, hermano? ¿Alguien aquí conoce un abismo? ¿No? ¿No? ¿Alguien aquí sabe qué es espiritualmente estar metido en un abismo? Tengo una buena noticia. Si Jehová es su pastor, si lo quieren meter en uno de esos, no va a poder porque el Señor los va a librar. Pero el cristiano que no conoce a Jehová como su pastor cae en situaciones espirituales tremendas. Y con esto voy a terminar. Si tocas un coro, hermano, un coro, por favor. Mire este, Éxodo 14, 21. Éxodo 14, 21. Cuando lo tenga, me dice amén. Dice la Biblia: y extendió Moisés su mano sobre el mar, oiga, e hizo Jehová que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Pero aquí cuando dice, e hizo Jehová que el mar se retirara por recio viento, esta palabra viento se traduce del hebreo ruaj, y esta palabra viento que está en Éxodo 14, 21, ese ruaj es la misma palabra hebrea que en Isaías 63, 14 se traduce espíritu. En hebreo diría, el ruaj de Jehová los pastoreó. Ahora, hermano, siquiera se pone de pie, hermano. ¿Cuál fue uno de los milagros tremendos, hermano? ¿Cuál fue uno de los milagros tremendos que pasó con Israel cuando Moisés abrió el Mar Rojo, hermano? Para mí fueron dos. Número uno, Israel pasó. Y número dos, los egipcios fueron destruidos. Pero hay unos versos, hermano, que a mí me gustan mucho. Y es que cuando los egipcios empezaron a cruzar el mar Rojo, porque todavía seguía seco, cuando los egipcios empezaron a cruzar el Mar Rojo, Israel empezó a tener miedo. Moisés se puso a orar, Dios le dijo que no orara, sino que... ahí fue cuando tuvo que bajar la vara, ¿verdad? No era cuando venía, sino que cuando ya venían de regreso. Pero vino Moisés y le dijo a los israelitas, dijo, Israel, mira a tus enemigos, le dijo. Y eso es lo que a mí me impresiona, le dijo, y míralos, porque esos egipcios que hoy ustedes ven, nunca más los van a volver a ver. A mí me impresiona, hermano. Porque hay enemigos espirituales o situaciones adversas que el cristiano vive, que la iglesia en sí misma vive, la iglesia del Señor Jesucristo, enemigos que se levantan, que una de las cosas que Dios quiere hacer es que esos enemigos que se han levantado en contra tuya, no personas, no hermano, no personas. Porque puede ser que una persona que te esté va a fastidiar, si es un delincuente lo maten. Pero el demonio que lo tenía él se va a meter en otro. Y ese otro te va a empezar a fastidiar. Entonces la solución no es el problema no es la persona. El problema es el espíritu que influencia a la persona. Pero si Jehová es tu pastor, una de las cosas que Jehová va a hacer para ti es que va a destruir a tus enemigos. Y nunca más vas a volver a verlos. Amén. Hay hermanos. Mire pues, oiga lo que le voy a decir. Hay hermanos. Que hay algunos lugares. Que solo traen malos recuerdos y malas situaciones a su mente. Hay algunos que tal vez un lugar donde vivieron que fue donde los destruyeron y que no quieren nunca más volver a poner un pie en ese lugar. Si Jehová es tu pastor, hermano, hermana, si Jehová es tu pastor, una de las cosas que Jehová hará es que va a destruir para siempre a tus enemigos y nunca más los vas a volver a ver. Si Jehová es tu pastor, si Jehová es tu pastor, Dios no va a permitir que nunca más incluso vuelvas a regresar a ese lugar a donde te hicieron daño. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos. Yo te invito a que levantes tu oración, hermano, hermana. Y que una vez más le digas al Señor, yo quiero conocerte como mi pastor. Díselo, hermano. Levanta tu oración, hermano. Levanta tu oración. Levanta tu oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor bendito. Tú que oyes nuestras oraciones, Señor. Tú que oyes esta oración que estamos haciendo y esta oración que yo estoy haciendo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que tú te manifiestes, por favor, Señor, a cada uno de mis hermanos como pastor, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, manifiéstate a cada uno de ellos como su pastor, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor bendito, en el nombre de Jesús, mira a cada uno de estos hermanos, mira a cada una de estas hermanas.